corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. OID Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El voto acumulado hoy, martes 10 de octubre, es de 335.655 euros. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. OID Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. Muy buenas a todos, bienvenidos un martes más a Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos para OID Radio 4G. Hoy hablaremos de la derrota del Hércules ante el Villarreal B, que deja muy tocado al técnico Gustavo Siviero. No todos son derrotas, porque también hablaremos de lo que ha dejado el fin de semana para la cantera herculana con muchas victorias y muy buenas noticias. Como siempre, tendremos nuestra sección de historia con David Rubio. Por supuesto, dedicaremos unos minutos a leer la opinión de la afición blanquiazul sobre la situación actual del Hércules y analizaremos a nuestro próximo rival, el Peralada. Y como no, también tendremos esos anuncios que tanto nos gustan. Yo soy Javi Rubio y estoy acompañado por Miriam González y David Rubio. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Bueno, ya era algo que esperábamos, ¿no? Lo de este finde, o sea que... Muy buenas y preocupantes tardes, ¿cómo estáis todos? Bien. ¿Cómo estás tú, David? Pues bien, bien. Pues mira, siguiendo la actualidad, ¿no? Con un ojo en el programa y con otro ojo viendo a ver si seguimos teniendo país después del programa o no. Sí, hombre, sí, no te preocupes. Bueno, y gracias también, por supuesto, a nuestro técnico Jaime Martín hoy, que hace posible que todo esto salga adelante. Arrancamos. Bueno, pues nueva derrota del Hércules, esta vez 2-1 en campo del Villarreal, un partido que se puso bien desde el principio, ¿no? Con esa victoria momentánea por 1-0 hasta quizá 20 minutos de la primera parte, ¿no? No más, hasta la última jugada de esa primera parte donde empató el Villarreal B. Y luego, otra vez en la última jugada del partido que se llevó la victoria al final amarillo. No sé, con las buenas sensaciones, bueno, buenas sensaciones tampoco, pero una ocasión fue para adentro, luego un disparo de Gaspar que casi iba para adentro. Al final, ¿con qué mal sabor de boca nos dejó el partido, no? Bueno, yo la verdad es que vi dos partes bastante diferenciadas. No sé si a vosotros os pasa igual, ¿no? La primera parte, creo que, en fin, que el Hércules se compitió más o menos bien, ¿no? Es verdad que el partido empieza con una ocasión clarísima, ¿no? Del Villarreal, que la tira al palo. Luego marcamos gracias a un regalito, ¿no? Bastante grande, ¿no? De la defensa local. Pero luego tenemos una ocasión muy grande, ¿no? Es muy gorda la de Gaspar, ¿no? Que tú comentabas. Bueno, seguramente lo más justo al descanso era el empate, ¿no? Pero si debía ganar a alguien, a lo mejor incluso ese era el Hércules, ¿no? Lo que pasa es que en la segunda parte, yo no sé por qué, el equipo deja de presionar al Villarreal arriba, le entrega totalmente el balón, ¿no? Se va atrás, incluso parece que daba como bueno el empate, y en ese momento es cuando el Villarreal tiene ocasión tras ocasión, ¿no? Y bueno, pues fue un milagro llegar al 93 con 1-1, ¿no? Casi, ¿no? Después de tres o cuatro ocasiones clarísimas, ¿no? Que falló el Villarreal, y bueno, pues al final pasó lo que casi tenía que pasar, ¿no? Sí, yo no pude ver el partido, iba estando un poquito pendiente de Twitter. El primer tuit que vi fue el 0-1, dije, oye, mira qué bien, ¿no? Allí algo con lo que no contábamos, ¿no? Con la victoria allí, digo, bueno, bien. Luego ya lo vi cuando acaban de añadir 3 minutos para el final del partido, que íbamos 1-1, digo, bueno, al fin y al cabo un empate no está mal, ¿no? Y nada, y yo pues ya contaba con el empate, ¿no? Me puse a hacer mis cosas, tal, y ya luego cuando volví a mirar y vi el 2-1, pues sinceramente me sorprendió, pero era algo con lo que contaba, que porque no es la primera vez que nos pasa, entonces me recordó mucho al COI. Pues fíjate, Miriam, te voy a contradecir. Por muy mala que esté la situación, yo siempre cuento que el Hércules va a ganar, y más en una situación así. No, porque es que no. El Hércules llegaba con no sé si eran 8 o 11 puntos del líder, ¿no? Una cosa así. Entonces, claro, es que tenías que ganar, no podías aguantar el empate con 1-1. Pero con el partido que vimos aquí con el Deportivo Aragón, sí, que sabes, no, que claro, ganamos, pero que no fue un partido, sí, no, para echar cohetes. Y el nivel fue parecido. Con el Villarreal, sí, B, sí. Yo daba por hecho que no nos íbamos a llevar los 3 puntos. Lo que más me decepciona es, bueno, pues a lo mejor el fútbol no te sale bien, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero es que en la segunda parte yo no vi ninguna intención del Hércules de ganar el partido. Sí, es lo que me han contado, claro, ¿no? Que se echaron hacia atrás y, sí, y querían aguantar el resultado. Parecía que estábamos aguantando el resultado y que más bien estábamos esperando un milagro, porque es que cada vez estábamos defendiendo más atrás y no se estaba defendiendo bien. El Villarreal tenía ocasiones, el Villarreal tuvo más ocasiones en la segunda parte que en la primera. Por lo tanto, lo de echarse atrás tampoco sirvió de nada, ¿no? No sirvió para defender mejor. A mí me dio la sensación de que la primera parte, a raíz del gol, tampoco es que el Hércules en general no llevó el dominio del partido, porque es verdad que el control del partido y el peso ofensivo lo llevó el Villarreal B, pero me daba la sensación como que el Hércules le faltaba solidez defensiva a ese centro del campo, ¿no? Al final, aunque era un 4-4-2, eran dos líneas muy separadas, los jugadores del Villarreal B se movían entre líneas como querían, Leo Suárez aparecía por donde quería, hacía un traje, luego al final los dos centrocampistas de más posicionales del Villarreal se descolgaban al ataque con muchísima facilidad. Y ahí es donde el Hércules estaba perdido, ese 4-4-2, que yo creo que lo tiene que mantener porque al final está viendo como Óscar Díaz y Carlos Fernández te están dando resultado, pero no acabas de tener lo que al principio se hablaba, ¿no? Que te faltaba gol, ahora parece que has encontrado el gol, pero que te falta esa solidez defensiva que te hace estar arriba, porque regalas un gol, una falta un poco tonta quizá, ¿no? Evitable, pero claro, al final Pepe lo llevaba corriendo mucho tiempo en el partido, estaba muy cansado y cansado pues piensas un poco peor y regalas una falta que al final concedes el gol y te vas de Villarreal con los brazos vacíos. Igual, te vienes con ese punto y sacas 4 puntos en 2 partidos, aunque la imagen no fuera del todo buena, pero lo ves de otra manera. Bueno, claro, no, un empate allí en Villarreal B con un rival totalmente directo no estaba mal. Yo, a ver, ya os digo, tampoco puedo opinar mucho porque no lo pude ver, no he visto nada, pero si fuera la primera vez que nos pasa, si fuera un error, bueno, puedes decir, bueno, un error lo tiene cualquiera, ¿no? No pasa nada, el fin de semana que viene más y mejor, pero cuando es una cosa que está pasando, si no todos los fines de semana, casi todos, que son todos supuestamente errores tontos que nos están costando muchos puntos y llevamos los partidos que llevamos y vemos cómo vamos en la clasificación, pues sí que es verdad que llega el punto de decir, bueno, pues hay que tomar alguna decisión. Sí, ¿no? Ya no es casualidad, ya no es una cosa de un partido. No es un error. Sí, sí, sí. Y bueno, estoy bastante de acuerdo contigo en tu análisis, Javi. Yo también creo que el centro del campo llega un momento en el que deja de recuperar balones e incluso deja de mantener el balón, ¿no? Y de hacer posesiones y casi se lo entregamos completamente al Villarreal. Lo que pasa es que yo creo que el diagnóstico está claro, ¿no? Yo creo que la cura era en ese momento haber metido un centrocampista más. Fíjate, yo con 1-1 creo que sí que podía ser procedente haber quitado a un delantero, ¿no? A lo mejor a Carlos Fernández o a Óscar Díaz, porque es que no conectaban nada con el equipo, estaban los dos y prácticamente aislados, ¿no? Arriba, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve tener dos delanteros si no los encuentras, ¿no? De salida sí que entiendo que los pusiera, ya que el otro día pues fue de lo que mejor funcionó, ¿no? Contra el Aragón, y de hecho en la primera parte funcionaron bien, pero en la segunda se les hizo muy largo, ¿no? El partido, ¿no? Y no sé, cuando Siviero ya intentó reaccionar, ya me pareció demasiado tarde, ¿no? Ya el Villarreal tenía totalmente dominado el partido y el Hércules que parecía ya incapaz, ¿no? De salir de su campo, ¿no? Yo creo que en ese partido, al final, de inicio, yo creo que la figura de Navarrete le habría dado bastante más al Hércules, porque al final Pepelu y Miñano estamos hablando que contra el Deportivo Aragón tienen que jugar, porque es un equipo que te va a exigir poco defensivamente, pero el Villarreal B te va a crear mucho peligro. Necesitas un jugador un poco más stopper, y al final hemos visto cómo Navarrete, jugando contra el Alcoyano, nos enamoró, y jugando contra el Elche también hizo un partido tremendo. Lo que pasa que ahora vas a Villarreal y juegas con Pepelu y con Miñano, y notas que te falta Navarrete, y entonces se la dirás, pues tiene que jugar Navarrete, pero viene el Peralada, que es un equipo que te va a exigir poco, jugar a Navarrete, y dirás, pues no, me hacía falta Pepe Lumiñano. Me da la sensación que vamos un poco a contrapié en ese sentido. Y que Siguero debería leer mejor los partidos, ¿no? A lo mejor, ¿no? Que a lo mejor hacer planteamientos más dependiendo del rival, ¿no? Y no menos de lo que del viento que corre, ¿no? Yo en ese sentido yo creo que, teniendo en cuenta las bajas que tiene arriba el Hércules, que ahora se con la lesión de Nieto, con la lesión de Chechu, la de Juli, que Moja tampoco es que sea un jugador súper resolutivo, y que parece que la cantera la tiene ahí un poquito para cuando hace falta rellenar, porque la sensación queda de fuera, ¿no? Porque al final está claro. Están yendo a convocatorias ahora que estaban lesionados. Cuando estaban todos los jugadores intactos, hemos hablado de la gran profundidad de plantilla, de los sub-23, pero no nos acordamos de esos jugadores de la cantera. En ese sentido, yo creo que a lo mejor la apuesta de jugar con esos tres centrocampistas, ¿no? Con Navarrete cubriendo las espaldas a Pepe, Lu y a Miñano, no sería mala opción, teniendo en cuenta esas bajas. Una vez que estén Juli y Chechu, yo creo que todos damos por supuesto que tienen que jugar de inicio esos dos jugadores. Pero bueno, ahora también se recupera Paul Bueso, veremos qué hace en esa zona defensiva. Yo creo que está probando también el lateral izquierdo con Connor, que tampoco acaba de asentarse y dar un golpe encima de la mesa, porque estamos hablando de que Peña no estaba jugando bien, pero al margen del error en Alcoy, tampoco le recuerdo yo un partido que haya dicho este no está para jugar. Y ha salido Connor y tampoco ha sido un revulsivo que digas le ha ganado claramente la posición a un jugador tan veterano como Peña. A mí me sorprendió bastante, la verdad, que Peña no jugara. Además, lo recuerdo que lo hablamos el martes pasado, ¿verdad? Y yo comenté que creía que tenía que haber una transición dulce, ¿no? Desde Peña hasta Connor, porque Peña ya tiene una edad y, bueno, sí, ha sido mucho y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero ya hay que pensar en otras alternativas. Pero claro, sí, es verdad que no pensaba yo que iba a ser tan pronto, ¿no? Que ya en la jornada, no sé, que estamos en la 8, ¿no? Que ya iba, parece que Connor podría ya ser titular, ¿no? Sí, no sé, da la sensación de que está dando bandazos, ¿no? Y de que sí, de lo que prueba, lo prueba tarde y en el momento no indicado, sí. Por eso yo la verdad es que cuando hemos lanzado la encuesta esta, ¿no? Que hemos hecho de que si sí debe seguir Siviero y tal, de la que ahora hablaremos, yo he votado que no siga, me dirán que tengo poca paciencia y tal, pero es que si el entrenador va a salir por los aires, si nos vamos a quedar sin entrenador, como pasa siempre, como lleva siendo los últimos 6 años, que sea cuanto antes y el que venga que tenga más maniobra para trabajar. Sí, ¿sabes qué pasa? Que ahora, bueno, ahora vamos al tema de la encuesta, pero yo creo que va a pasar lo mismo que pasó el fin de semana pasado, ¿no? Parecía que el partido del Deportivo Aragón iba a ser ya el último partido. Es un déjà vu, totalmente. Sí, porque si hubiera perdido ese partido, no lo hubiera ganado, lo hubieran tirado. Exacto. O sea, y ahora pasa exactamente igual. Pero sí, claro, le ganas al Deportivo Aragón, que es flojo. Y perdiendo 2 semanas, perdona que te interrumpa, Miriam. Claro, que es flojo. Luego vas a Villarreal, pierdes, y ahora, bueno, pues el ultimátum parece que va a ser este fin de semana, ¿no? Con el Peralada, que bueno, pues tampoco parece un partido que vaya a ser muy complicado. ¿Y si ganas qué? Sí, y yo es que creo sigues que sigues perdiendo semanas, porque luego al fin de semana siguiente volverás a perder, volverás a tener errores. Y es retrasar lo inevitable. Claro, sí. Lo que ahora mismo a día de hoy parece inevitable. Ojalá Siviro remonte la situación y nos calle la boca, pero es que ahora mismo yo veo muy poquitas razones por las que acogerme a que pudiera esto encauzarse, ¿eh? Bueno, pues nosotros ya hemos opinado, ¿no? Que nos parecía esa derrota y esa situación de Siviero. Y habéis comentado la encuesta, así que vamos ya directamente con lo que opinaban nuestros oyentes en Twitter. Pues bueno, la verdad es que el ambiente está bastante caldeado, ¿no? Después de esta derrota, que además fueron muchos los aficionados los que se desplazaron hasta Villarreal con mucha ilusión, ¿no? Y bueno, pues te vuelves con ese sabor bastante, no agridulce, sino totalmente agrio. Así que bueno, pues nosotros hicimos la encuesta en la que preguntábamos si era el momento de hacer un cambio en el banquillo. El 72% votaron que sí, el 19% votaron la opción de que no solamente era la culpa del míster, el 5% votaban que no es el momento de destituirlo y el 4% opina que ahora ya es tarde. Tú sí que es una mayoría absoluta, ¿eh? No lo hace el Congreso, ¿eh? David sigue dándole vueltas, ¿eh? Sigue dándole vueltas. Bueno, y además también pues nos llegaron algunos mensajes de los aficionados, así que vamos a leer algunos de ellos, que por cierto la mayoría derivan en conversaciones y esto acaba siendo una locura, ¿eh? Joaquín nos decía que es el momento de hacer cambios no solamente en el banquillo sino también en el vestuario. Marina opinaba que cada partido con Siviero al frente es otro día que el Hércules no mejora y que si siguen así acabará siendo tarde tarde como el año pasado. También decía que los jugadores disponibles ahora son capaces de ganar y que les sobra calidad, pero que no se puede ganar defendiendo. Cheslo dice que es momento del cambio de directiva y secretaría técnica, y además añadía también que hay que ver la preparación física, porque bueno, pues sí que es verdad que todo el mundo coincide con que hay muchos problemas, ¿no?, con las lesiones. Y contestaba Marina comentando que se les presupone la calidad, pero que si la tuvieran iríamos al menos cuartos. Por último, comentaba que el único que ha demostrado tal calidad es Juli, con 36 años, y no solo calidad, sino también goles y entrega. Así que bueno, pues como os comentaba, que hubo una especie de conversación entre Marina y Cheslo. Marina decía que si pueden jugar como el día del Elche es que son capaces de ello, y que por qué no lo hacen siempre, pues que no lo sabía. Y Cheslo lo calificaba como un caso indudablemente para Iker Jiménez y Cuarto Milenio. Así que pues bueno, a pesar de los pesares, los herculanos no pierden el sentido del humor. Y ya por último, José María nos escribía para decirnos que no es el momento de cambiar al míster, que no se puede perder en el último segundo y los dos centrales se quedan parados en este gol, así que pide más presión a balón parado, y acaba su mensaje con el hashtag la vida sigue igual. Pues sí, la vida sigue igual. Creo que ya lo comentamos en la segunda o tercera jornada, que esto ya nos, esta película ya la habíamos visto. Y es una canción de Julio Iglesias, ¿no? La vida sigue igual, ¿no? Qué cantante eres tú, ¿eh? ¿Cómo te gusta? La pondremos un día al final del programa. Hoy no, ya cogí la canción, está escogida. Seguro que a los oyentes les suena la canción del final. Pero bueno, ya una vez que hemos oído esa valoración, ¿no?, esos comentarios de la gente, de nuestros oyentes en Twitter, vamos con el fútbol base, Miriam, que creo que nos trae los resultados, que te he visto apuntando todos los resultados antes de empezar, y creo que tienes hasta los campos donde jugaban cada equipo. Tú, como siempre, tan malo. Pues mira, tengo todos los datos, pero es que lo importante son los resultados, Javi. Claro. Entonces, ¿para qué te voy a decir el campo si lo importante es la victoria de los nuestros? David, ¿tú apoyas eso? Pues hombre, David, apóyame. Venga, te voy a apoyar por esta vez. Muchas gracias. Lo importante es que gane el Hércules. He de decir que el martes pasado tú también tenías los campos, pero no los leíste, ¿eh? Bueno, pero podemos tirar del audio. Los tenía de apoyo. Ya. Bueno, vamos a lo importante. El Hércules de Primera Regional Infantil empataba 1 en Gandía, y el Gadete en la Liga Autonómica también empató frente al San Marcelino. El Hércules de Regional Preferente Infantil caía 1-2 con el Llobe de San Vicente, y el Hércules de la Liga Autonómica Infantil ganó 5-0 al San Marcelino. Seguimos con los buenos resultados. El Cadete de Primera Regional también ganaba 0-2 ante el Gorgos. El Cadete de Regional Preferente ganaba 5-0 frente al Llobe de San Vicente. El Hércules Juvenil C, que está en Segunda Regional, ganó 2-1 al Racing de San Gabriel. Y el Hércules Juvenil, que recordamos que está en División de Honor, ganó 3-0 frente al Rancero Club de Fútbol. Y para acabar ya con los buenos resultados y con las alegrías, también tenemos que hablar de nuestro Hércules B, que arrasaron frente al Villajoyosa. Según me han estado comentando, el Hércules fue superior desde el primer minuto, con muchas ocasiones y hasta un palo. En la primera parte fue Mario Tadeo quien hizo el primer tanto desde fuera del área, y en la segunda parte David y Pedro anotaron los otros dos tantos. El partido acabó con el resultado de 3-1, con un gol en propia puerta del Hércules B, pero bueno, una victoria que deja a los alicantinos primeros en la clasificación, a 2 puntos del Torrevieja, que va segundo. Así que pues bueno, a falta de las alegrías que nos debería dar el primer equipo, pues es el momento de disfrutar de las que cada fin de nos están dando los chicos del Hércules Promesa. Así que este domingo a las 11:30 se enfrentan al Tádel de Rojales. Yo iré, así que espero veros por allí. Y bueno, pues seguro que es un domingo de victorias, con la de los chavales por la mañana y la del primer equipo por la tarde, que eso ya lo pongo más en duda. Bueno, ojalá llevemos doble victoria ese domingo. Pues sí, a ver si el primer equipo se contagia un poquito, ¿no? ¿Verdad? Se les tendría que pegar algo de los chavales. Y lo que de verdad es contagioso es todo lo que se cuece en la cafetería, Chalo. Eso sí. Te que cambia la cara, ¿eh? Sí, es que la cafetería panadería Chalo es, bueno, nuestra cafetería favorita, ¿verdad? La que siempre nos gusta, ¿no? Totalmente. Ir tanto a celebrar las victorias como a, bueno, pues a ahogar las penas, un poco, ¿no?, las penas de las derrotas, eso es. Porque es que la cafetería panadería Chalo, como su propio nombre indica, pues podemos comprar el pan todos los días del año, de hecho, los 365 días. Tiene pan gallego, tiene pan de todas las variedades. Luego también podemos desayunar con café de primera calidad en la cafetería Chalo. Pues por supuesto, acompañado con la tostadita, ¿no? Acompañado con bollería, acompañado sí, con lo que sí, queramos. Sí, te he visto por ahí en algún vídeo, sí, con una tostadita es, y un café. Sí, a mí me gusta tanto lo dulce como lo salado. Voy intercambiando, ¿sabes? Un eso día desayuno. Bien. A mí también. Sí, soy de variar, fíjate. Depende del día. Hay gente que tiene el desayuno como un hábito fijo y yo no. Yo digo, pues mira, hoy va a ser un día diferente al de ayer. ¿Sabes qué me gusta a mí desayunar? Queso. ¿Queso? Me encanta el queso. Oh, qué guiri eres, ¿no? ¿Has visto? Pues también tienes queso en la cafetería Chalón. El mejor, como no puede ser de otra manera. Pero si te quieres quedar un poquito más, si quieres quedarte a almorzar, ¿sabes? A pegarle a tu cervecita, tu tapita, tu tal, también puedes hacer la cafetería Chalón. Pero es que si todavía quieres echar más tiempo del día y quieres quedarte a comer, las mejores comidas caseras de todo San Blas y si me apuras de todo Alicante, también las encuentras en la cafetería Chalón. Pero es que si todavía dices, ¿para qué me voy a ir a mi casa con lo bien que estoy aquí? Si he pasado ya toda la mañana, ¿cómo no me voy a quedar por la tarde? Pues también puedes quedarte por la tarde en la cafetería Salón y puedes pegarte la mejor merienda que se te ocurra, ¿eh? La cafetería panadería Salón, que después de todo lo que te he dicho me imagino que ya estás deseando ir para allá, está en la calle Padre Recadero de los Ríos, número 26, en San Blas, el barrio donde yo me crié, dicho sea de paso, calle Padre Recadero de los Ríos, número 26, muy cerquita de Doctor Rico y del Estadio José Rico Pérez, dicho sea de paso. Bueno, David, después de haber cogido un poquito de fuerzas, creo que me has dicho que teníamos una cita importante, ¿no? Este próximo domingo, además del partido del Hércules, hay una cita histórica en la calle San Francisco. Cuéntanos un poquito pues más sí, de esto. La verdad es que sí, a diferencia del partido del Hércules, esto sí que estoy muy ilusionado y muy contento con que llegue. Bueno, pues ya hemos contado varias veces, ¿no? En este programa, lo contó Quique Tebar, ¿no? El presidente de la Asociación Herculanos, recordemos, que todo el mundo lo sepa ya, que este es el programa de la Asociación Herculanos. Pues comentó que uno de los proyectos principales, ¿no? de la asociación es el llamado Memoria Histórica Herculana, ¿no? que consiste en hacer una placa en la estamos oyendo algo. Perdón. ¿Hola? Consiste en hacer tanto una placa en la casa donde vive el Chepa, como también hacer una especie de recordatorio donde estaba el campo de la Viña, en el actual Parque de la Viña, así como también hacer un monumento del propio Vicente Pastor el Chepa, el fundador del Hércules, en la Plaza Calvo Sotelo. Lo cierto es que, por fin, hemos visto ya materializado, después de hablar con el ayuntamiento, de tener varias reuniones con ellos y tal, la primera parte de todo este proyecto, que es la placa en lo que fue la vivienda del Chepa, y la vamos a colocar este domingo. Este domingo, día 15 de octubre, por fin, ¿vale? Va a ser antes del partido, concretamente a la 1:15. Y bueno, pues a lo mejor os preguntáis, ¿no? ¿Dónde vivió el Chepa? Pues vivió en un sitio muy céntrico, en lo que es la actual calle de San Francisco, también conocida como la calle de las Setas, aquí en Alicante, en el número 38, lo que es actualmente el número 38, para aquel entonces se llamaba calle Sagasta. Y bueno, pues para el evento, como es algo muy importante, ¿no? Porque por primera vez, pues a este niño, ¿no? de 12 años, ¿no? Que en su día fundó el equipo, que 95 años después, ¿no? O más de 100 años después, seguimos todavía adorando, pues va a venir tanto el alcalde, como van a venir autoridades, va a venir el presidente del Hércules, va a venir también el sobrino nieto del propio Vicente Pastor el Chepa, Luis Taza, todos harán su discurso, como está escrito, ¿no? Como está mandado, y también nuestro presidente, el presidente de la Asociación Herculanos, Quique Tebar, también hará un discurso para la ocasión. Así que, bueno, pues esperamos a todos, ¿no? A todos los herculanos, a todos aquellos que queramos agradecerle más de 100 años después a Vicente Pastor el Chepa, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Agradecerle el que fundara, ¿no? El equipo de nuestros amores, pues tenemos ahí una ocasión ideal para rendirle homenaje. Repito, será en la calle San Francisco, número 38, le pondremos una placa, ahí donde, en el sitio donde se crió Vicente Pastor, que es donde vivió, ¿no? Y donde residía en el momento en el que fundó el Hércules, año sobre 1914. Bueno, y después de habernos contado hasta un poquito esta historia, ¿no? del Chepa, ¿no? Y el reconocimiento que se le va a rendir este próximo domingo, creo que tenemos tiempo para hablar sobre el Heracles y creo que esta vez ya con buenas noticias porque por fin ha llegado esa primera victoria, ¿no, David? Pues sí, así es. El Heracles ha estrenado su casillero después de en la jornada 4, ¿no? En el domingo pasado, en un partido ante el Sporting Campello, concretamente. El Heracles venció 3-2, por lo tanto ya tiene 3 puntos y ha salido también de las últimas posiciones de la tabla, ¿no? Porque hay bastantes equipos que tienen menos de 3 puntos. Y bueno, pues cabe recordar que este es el equipo de la asociación, de que patrocina la Asociación Herculanos, y que todo está jugando en segunda regional, ¿vale? En segunda regional de la provincia de Alicante, y que bueno, pues que ya tiene sus primeros 3 puntos y el domingo que viene volveré, tendrá otra nueva batalla, ¿no? Y se ha notado la mejoría del equipo, ¿no? Porque hablamos de que los primeros partidos jugaba contra el favorito, luego sí que nos comentaste hace poco que llegó esa derrota, pero con el primer gol a favor del Heracles, y en esta ocasión por fin llega esta victoria por 3-2, un partido bastante reñido y que supone esa primera victoria para dar confianza y motivarse, ¿no? Porque tampoco llevan muchas jornadas de liga. Sí, no, además pues, el equipo parece que ha mejorado bastante de cara al gol, ¿no? Ya conseguía su primer gol en la anterior jornada, fíjate que ahora ha metido 3, y además sabe competir, ¿no? A diferencia a lo mejor de otros equipos que nos gustaría que compitieran mejor, porque le empataron el partido por 2 veces y volvió a adelantarse 3 veces, ¿no? El partido fue 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 y al final 3-2, ¿no? De manera que, bueno, que parece que los chicos saben ganar partidos, ¿no? Y además pelearlos hasta el último minuto, no como otros. Ya, a ver si esto se sigue repitiendo, ¿no? Porque después de ganar un partido como este, ¿no? Imagino que la moral estará muy alta, y a ver si conseguimos, porque vamos a intentar, ¿no? Hablar con el entrenador de este equipo. Con el presidente. Con el presidente, perdón. Con el presidente del Heracles, que conseguían este fin de semana esa primera victoria por 3-2 ante el Sporting Campello, sumado a esos 3 primeros puntos en segunda regional, si no me equivoco, era segunda regional, sí, ¿verdad? Sí, segunda regional, sí. Y a seguir sumando de cara a lo que queda de campeonato, que seguro que es muy ilusionante y que siempre comentamos, ¿no, David? Que todos los aficionados que quieran que se acerquen a ese campo de San Blas donde jugó el Heracles. En San Vicente. Sí, en San Blas jugó la semana pasada porque jugó contra el San Blas como visitante. Claro. Te ha faltado apuntarte lo de los campos. Yo lo tenía aquí apuntado. Tiene sentido que si jugaba contra el San Blas. Jugara de visitante en San Blas y que juegue en San Vicente. Porque de hecho también jugó ese torneo, ¿no? Con el Jove Español de pretemporada. Sí, correcto. Ese sí que fue en San Vicente, evidentemente. Claro, era torneo local. Juega todos los partidos en el anexo de la Ciudad Deportiva de San Vicente, ¿vale? Es un campo que es municipal, ¿no? Es compartido por otros equipos. Y bueno, pues si no estoy equivocado, el Heracles tiene asignado el horario para el domingo por la tarde. Entonces, todos los domingos, pues cada 2 domingos por la tarde, evidentemente, cada vez que juega en casa, pues ahí es donde juega el Heracles. Buen horario, porque de momento no está coincidiendo con sus partidos del Hércules, que también juega domingo por la tarde. Entonces, todos los que quieran acercarse, ¿no?, a ver ese equipo, sí, de la Asociación de Herculanos, correcto, puede... Además, cuando juega el Hércules en casa es cuando juega fuera. Claro, de momento hay suerte, porque creo que por ahí en medio hay una jornada intersemanal que el Hércules le pilla fuera. Yo creo que eso ya descuadrará un poquito el calendario, pero bueno, de momento hay suerte, es afortunado el calendario y los equipos... Como el Hércules ve, que cuando juega en casa el Hércules no juega aquí. Bien, no sé si las cosas se hacen a posta, pero en realidad están bien hechas. No, está súper bien. Está bien, sí, esas casualidades para yo, que... Yo este fin de jugaba en el sábado, no pude ir, pero mira, oye, pues a falta del primer equipo, pues podemos ir a ver a los chicos. Bueno, de momento parece que no entra esa llamada con el presidente del Heracles, así que vamos a seguir. Si luego tenemos tiempo, pues ya hablaremos con él, y si no, pues hablamos en otro programa, que el Heracles, como decíamos, juega todos los domingos, así que le podemos llamar cualquier martes. Cualquier martes le llamaremos y intentaremos que sea también con otra victoria. Vamos a ir con la siguiente sección de historia, porque... David, sé que te gusta mucho la historia, no te quiero dejar sin tiempo, que te has preparado tu sección, vienes aquí con tus apuntes... Como siempre. Con tus apuntes prácticamente con pluma estilográfica y no te quiero quitar más tiempo, así que vamos ahora ya con la sección de historia, que entre esta cabecera que tanto te gusta para hablar de la historia herculana. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Pues sí, querido Javi, aquí estamos un programa más para remontarnos, ¿no?, al pasado, ¿no?, a nuestra historia blanquiazul. Y bueno, pues como marca la tradición, pues seguimos por donde lo dejamos el último día. Si os acordáis, pues el último día lo dejamos que siendo campeones, que ganando nuestro primer trofeo, ¿no?, nuestro primer trofeo oficial, hay que remarcarlo, el Campeonato Regional de Murcia. Y bueno, pues una vez que ya el Hércules ha conseguido ese objetivo, pues evidentemente el siguiente es ser ya no uno de los mejores o el mejor equipo a nivel regional, sino estar entre los elegidos también entre los mejores a nivel nacional. Y claro, para eso pues había que subir, ¿no?, a las primeras categorías. El Hércules empieza en tercera división y bueno, pues claro, le toca subir como mínimo una categoría o dos, ¿no?, si quiere llegar a estar entre los mejores. Y bueno, pues el objetivo es este. Se ficha un entrenador húngaro, cuyo nombre voy a intentar pronunciar todo lo bien que pueda, un tal Lipo Erzka. Bueno, los húngaros que me estén escuchando a lo mejor se están despitorrando. Yo quiero ver cómo se escribe eso. Bueno, ahí lo tienes. Intenta pronunciar tú eso, a ver qué tal te sale. Bueno, lo de Lipo lo tengo fácil. La otra parte... Sí, es el Herza lo complicado, ¿verdad? Sí, es un poquito complicado. Herzka. No sé, parece bueno. Este el programa de la televisión que dices compro vocal, porque ahí tiene muchas consonantes seguidas. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, el húngaro seguro que es un idioma apasionante, pero yo no lo hablo demasiado bien. El tema es que este hombre, el famoso húngaro, no acaba de cuajar muy bien, no lo hace demasiado, no cumple las expectativas. Y bueno, pues el Hércules no cuaja una buena temporada, ¿vale? No consigue clasificarse ni siquiera para los playoffs del ascenso. Lo que pasa es que, bueno, se conoce que la liga profesional, la federación, ya hacía cosas muy raras, ¿no? Por aquella época, ahora hace las cosas de los horarios, ¿no? Y en aquella época pues hacía ascensos y descensos un poco a la buena de Dios, un poco a la carta. Y bueno, pues aquel año, una vez ya terminada la temporada, que tiene narices, ¿no? Estas cosas se reducen al principio, pues decide ampliar la segunda división, de manera que asciende a muchos más equipos de los que en principio iba a ascender, y entre ellos, uno de ellos es el Hércules. De manera que ascendemos a segunda división de manera por los despachos administrativos. ¿Es posible que hoy en día estemos pagando todavía? Pues a lo mejor no, el karma yo creo que dice, esta la tenéis que pagar. Pero lo que decías, digo, es que estabas hablando de hace mucho tiempo, pero me está recordando a la Federación de Baloncesto en la actualidad. Sí, o sea, sí, todavía vemos algunas cosas un poco de el tema, raro, pero, sí, pero es verdad. Me estaba recordando. Y en países de Sudamérica también pasan estas cosas, ¿no? De que equipos que descienden no descienden y otros sí. Pues bueno, pues mira, en España cuando estaba empezando el fútbol también pasaban estas cosas. El Hércules asciende de esta manera tan irregular, el año siguiente ya competir a segunda, pero claro, evidentemente la temporada ha sido un fracaso y eso no se puede disimular. Entonces se destituye el entrenador y se contrata como entrenador. Yo creo que al principio era una solución provisional, pero bueno, al final cuaja, ¿no? Como tantas veces en la vida, ¿no? Al propio delantero del equipo, que ya era un jugador veterano, llamado Manuel Suárez, os acordaréis de él, fue el entrenador del Hércules que en la Guerra Civil es asesinado, ¿no? De manera brutal, y hablamos un día de él. Pues bueno, pues este hombre se queda de jugador-entrenador, se queda de delantero-entrenador. Y bueno, pues con él el equipo va muy bien. En Copa consigue el Hércules llegar a la máxima ronda que había llegado en toda su historia hasta ese momento, cuartos de final, ¿vale? Consigue eliminar al Depor en octavos, el Depor estaba en una categoría por encima, en segunda. Y bueno, pues en cuartos le toca el Valencia, que es un primera división, nada más y nada menos, ¿no? Y en la ida, en el campo de Bardín, en Alicante, le ganamos 2-1, ¿vale? Y ellos solamente ya consiguen eliminarnos en la vuelta, ¿no? Con un contundente 3-0. Y luego en el Campeonato Regional de Murcia también lo hacen bastante bien. Llegan a la última jornada líderes, parece que pueden volver a repetir el campeonato, lo que pasa es que se la juegan contra el segundo, que es el Murcia, y en el campo del Murcia. Del Hércules depende de sí mismo, con empatarle vale, pero va y pierde, ¿vale? Va y pierde 2-0 en la última jornada. Y bueno, era el Hércules. Sí, sí, bueno, pues mira, nos quedamos subcampeones, ¿no? Pero bueno, ni siquiera clasificarte a los playoffs, ¿no? Para ascender a quedar subcampeón y perderlo en la última jornada, pues oye, no está mal, ¿no? La temporada al final se acaba salvando. Y bueno, pues ahí fue, ¿no? Ahí fue esa temporada que acabó siendo histórica, aunque seguramente deportivamente no debería de haberlo sido. Pero bueno, lo fue porque el Hércules por primera vez asciende a segunda división. Y bueno, pues como todos los martes, también vamos a fijarnos en la biografía, ¿no? De una leyenda herculana, ¿no? De un jugador de la época. En este caso, pues hoy he querido hablar de José Antonio Pérez, más conocido como Tatono, ¿vale? Es su nombre de guerra, su nombre futbolístico era Tatono. Bueno, este chico era un canario que llegó a Alicante porque el equipo canario en el que estaba, el Vitoria, no podía jugar la Copa del Rey en las Islas Canarias. Porque, bueno, pues como decíamos antes, la federación hacía cosas raras y no dejaba a los equipos canarios jugar como locales. Entonces vino aquí para jugar un partido de Copa del Rey y resulta que se jugó en campo neutral en Alicante, fue contra el Atlético de Madrid, y la directiva herculana le gustó y lo ficharon, ¿vale? Este chico jugaba de extremo derecho, de media punta, y pensaron que era el jugador ideal para ascender a segunda. Precisamente llegó esta temporada, la 33-34. Bueno, pues este hombre se acabó convirtiendo en un ídolo de la afición, ¿no? En un jugador clave, ¿no? De aquel Hércules que luego asciende a primera y que luego sí que se acaba consolidando como uno de los mejores equipos de toda España. La Guerra Civil supone, al igual que para muchos, para Tatono supone un gran parón, ¿no? Ya que le pillan Canarias, el fútbol se para, él le toca luchar en la Guerra Civil, le toca luchar en el bando franquista, porque bueno, sabéis que allí triunfó el golpe, ¿no? Triunfó la sublevación franquista. Y luego, pues cuando vuelve a ser otra vez un jugador importante, vuelve a marcar muchos goles. Está el Hércules dos temporadas más en primera, con Tatono de titular. Llegó a notar la nada desdeñable cifra de 98 goles en 6 años, que, ostras, yo creo que está bastante bien, ¿verdad? Sobre todo para un jugador que ni siquiera era delantero, ¿no? Era extremo, derecho, media punta. Y bueno, como rasgo distintivo, quiero comentar también que salía a todos los partidos a jugar con un pañuelo, ¿vale? Con un pañuelo en la cara. Y bueno, pues se le empezó a conocer por eso, ¿no? Es como quien va a la guerra, ¿no? Como Rambo, ¿no? Cuando iba a Vietnam, ¿no? Con el pañuelo, pues Tatono iba con el suyo a los partidos de fútbol. Y bueno, pues se la acabó conociendo como Tato Noel del pañuelo, ¿no? Y era parte de, yo qué sé, del encanto, ¿no? Del cariño que le tenía la gente, era pues el canario este del pañuelo que nos mete 98 goles, ¿no? Ya quisiéramos nosotros eso, ¿eh? Sí, tener un jugador tan determinante, ¿no? Con pañuelos y pañuelo, ¿verdad, Miriam? Desde luego. Y bueno, pues eso, pues hoy queríamos recordar al amigo Tato Noel, que tan importante fue en la época del Hércules, y como hace tanto tiempo, pues prácticamente nadie le vio jugar y ya casi nadie se acuerda, ¿no? De estos grandes ídolos, ¿no? de los años 30. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing. Bueno, pues David, como siempre, genial esta sección de historia. Ya sabemos más sobre el pasado herculano. Y hablando de cosas geniales, ¿tienes algo que contarnos, no, Miriam? Pues sí, Javi, tengo que contaros algo muy importante, y es que el otro día iba por la calle dando un paseo y pasé por la mejor tienda de deportes que os podéis imaginar. ¿Sabéis cuál es? Creo que sí, pero te voy a dejar que lo digas tú. No, a ver. Hombre, es que sorpréndeme. No, tengo el guión y te sé la respuesta, ya no vale. Bueno, pues yo os lo digo. Se llama SN Sport, una tienda donde hay equipaciones de fútbol, de baloncesto, de pádel, de cualquier tipo de deporte. Además, tiene todo tipo de material deportivo, como balones, canastas, trofeos, y, por si fuera poco, son distribuidores oficiales de algunos equipos de Alicante, ayuntamientos y diputación. Sus precios son muy competitivos, y como sé que estáis deseando ir y sé que no era la que tú pensabas, os voy a dejar la dirección. Pues yo he pasado antes de venir al programa. Mentira. Es verdad. Me mientes, siempre me mientes. Vengo en chándal hoy. Os dejo la dirección: calle Médico Pascual Pérez 20, cerquita de Alfonso el Sabio y la Plaza del Acuario. Calle Médico Pascual Pérez número 20. Pues ya sabéis, en la calle Médico Pascual Pérez, SN Sport, con todas las equipaciones, cualquier tipo de deporte, trofeos, cualquier cosa que necesitéis para esta temporada que acaba de comenzar. Veo a David ahí con unas ganas de comprarse ahora unos pantaloncitos y una camiseta para salir a correr, David, ¿verdad? Pues David, sí, porque tengo mucha energía acumulada, la verdad que hay mucha tensión. Te lo veo en la cara. Tiene que salir por alguna parte. A David le veía con el móvil apuntando, que yo creo que está en Google Maps, poniendo cómo llegar, y le ha dicho 8 minutos andando. Sí. Y ya lo tiene preparado, porque sale de aquí y se va directamente a SN Sport a comprarse algo para... Médico Pascual Pérez. Para mañana hacer running, que está muy de moda eso de hacer running. Yo siempre lo llamo footy, pero bueno. ¿Tú haces running? Yo no, eso es muy cansado. Tú haces surfing, ¿no? No, yo... En el sofá, yo sí que lo hago. Sí, jumpo, ¿no? Yo sí, bueno, que lo hago. El domingo a las 6 iré haciendo running al Rico Pérez contra el Peralada Girona B, que es el filial del Girona. Y que yo creo que va a ser un partido que, creo que no me equivoco si digo que va a tener mucha tensión, en el ambiente se va a vivir mucha tensión, y a la primera que se falle un pase, que se acerque mínimamente el Peralada al área del Hércules, va a haber... Pero tienes que ir un poco antes, para ver el ambiente, estar allí, la gente... A ver, mira... A las 5:30 o así estoy allí, vente y me haces compañía. Siendo sinceros, hasta las 6:30... La siesta, ¿no? Poca gente habrá en el Rico Pérez. No, pues mira, te digo, sí que hay gente, ¿eh? ¿Sí? Sí, a ver, no hay mucha gente, ¿no? Hay con mucha moral, ¿eh? Pero yo normalmente voy una horita, horita y media antes. A ver, no va a ser lo mismo que con el día contra España, que llegué una hora y me tocó hacer una hora antes y me tocó hacer cola. Desde luego. Pero, bueno, habrá su... Además, yo echo de menos, no sé vosotros si vivisteis de aquella época, echo de menos la puerta cero, las tertulias que se organizaban ahí, ¿no? Que todavía antes hay, pero antes eran hay pocas, ¿no? Hay un grupito de hombres. En la época de segunda y tal, que no te digo en primera, por allá había aquello, era una gozada. Chulo, y chulo, cuando acaba el partido, sí que es verdad que se queda bastante más gente, ¿eh? Que el antes el domingo igual se queda más gente también. Sí, pero por otro motivo. Pero no precisamente para hablar de buenas cosas. Respecto al ambiente de que la pueda haber run y tal, yo creo que, o pitos incluso, yo creo que, bueno, yo es que esto lo hemos vivido ya muchas veces, ¿no? En el Rico Pérez. Ese depende de lo que tarde en llegar el primero, ¿no? Si el primero llega pronto, pues un poco que las fieras se calman, ¿no? ¿Pero tú crees que va a llegar? Bueno, eso ya no te lo sé decir. Yo ya no miro para tanto. No, puede ser. A ver, el Hércules es capaz de jugar un buen partido, ¿no? Como lo hizo en su día contra el Elche, o incluso puede que los del Peralada estos no sean nada del otro mundo y que incluso en un error o lo que sea nos adelantemos. Eso nunca se sabe, Miriam. Y hombre, es lo de siempre, ¿no? Si al final el gol tarda mucho en llegar o directamente no llega, ¿no? Pues poco a poco ya ves al ambiente más cabreado, cuidado, ¿no? Empiezas a ver como la tensión ya se va empezando a cortar, ¿no? Con un cuchillo, ¿no? El aire y tal. Y sí, ¿no? Evidentemente eso es, al final se contagia también al equipo, ¿no? Son jugadores que bueno, pues que acaban notando, como son humanos, como todos, acaban notando la presión. Por un lado es bueno, ¿no? Porque a lo mejor están medio dormidos y se espabilan, ¿no? Y por fin intentan ganar el partido. Pero luego hay otros jugadores con menos gen ganador que no, que se les empiezan a temblar las piernas y tal. Y yo a mí se lo he visto alguna vez en el Rico Pérez, ¿no? De que el equipo llega a poder, ¿no? Con los jugadores, o sea, la afición, la grada llega a poder con los jugadores. Yo más que lo que tarde en llegar el primer gol, yo creo que será la sensación que dé el Hércules de si puede llegar el primer gol, porque si es sí, un por equipo supuesto. Si es un equipo que está llegando, que está buscando portería rival, que está generando ocasiones, aunque no las meta, porque no va a meter ni si mete la primera y mete la segunda y mete la tercera, va a ser sorpresa, porque si tiene tres y mete tres es sí, increíble. Sí, yo me frotaré los ojos. Pero yo creo que es esa sensación de si es un equipo dominador, que mete al rival en área, que no le deja salir, que alguna la ligera ocasión que pueda tener Peralada sea de un balón largo a la contra, que pelee el delantero así, sin opciones. Yo creo que eso el Rico Pérez lo reconoce. A la mínima que el equipo se le ve generoso en el esfuerzo, en su entrega, yo creo que el Rico Pérez sí que reconoce esa entrega y lo valora. Sí, se vio sí, el día del Elche, que aún perdiendo contra el Elche, contra el eterno rival, sí, con las ganas que había de ese partido, después de muchos años sin jugarse, que la última vez que se habían enfrentado, entre comillas, fue contra el filial del Elche, había ganas de ese partido, acabas perdiendo y la afición se va contenta y aplaudiendo al equipo por el derroche que había hecho. Yo creo que eso es lo que tienen que darse cuenta los jugadores, que da igual la presión que puedas tener en la cabeza, que si te agarrotas, si das un pase mal te van a silbar, no, tienen que jugar liberados porque saben que si salen y tienen tres ocasiones, tres centros que rematen, aunque se vayan a tres metros de la portería, la afición ya lo va a aplaudir. Uh-huh. No hace falta que jueguen como si fuera la selección española de que gana el Mundial y que gana la Eurocopa, ¿no? Con que... No, sí, con que ganen nos conformamos. Claro, todos, con que sí, ganen a estas alturas, con que sí, ganen y den buenas sensaciones y eso sobra. Entonces yo creo que el Peralada, además de que ahora viene un calendario bastante favorable, que viene Peralada, Formentera y Peña Deportiva, vienen esos dos rivales luego Baleares, que serán domingo a las 12 seguramente. Yo creo que es un calendario bastante asequible. Estoy mirando la clasificación ahora, Javi, están todos por debajo de la tabla, ¿eh? Están todos del 12 para abajo. Sí, son tres partidos que, hombre, tienes que ganarlos y todavía tienes alguna pequeña esperanza de ser líder. Creo de acabar la temporada en primera posición. Sinceramente, el que más duda me genera es el del Formentera, porque creo que es el que se juega fuera, si no estoy equivocado. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es lo que le ha salvado a Siviero de no acabar ya destituido. Creo que el calendario que tiene es bastante asequible después de haberle ganado al Deportivo Aragón. Si hubiese conseguido ese puntito, que yo creo que fue lo que estuvo buscando toda la segunda parte, y tienes tres partidos contra equipos de la parte baja, yo creo que lo afrontaría muy bien, que al final es la diferencia que ha tenido el Mallorca. El Mallorca está destacado, pero esos tres primeros partidos fueron contra Peralada, el Formentera, sí, sí, Peña Deportiva, entonces no les exigieron tanto, pudieron sí, ganar y son crecer como equipo. Que ganaron 1-0, ¿verdad? Sí, por los pelos. Sí. Ganaron generando muchas dudas, sin ser un equipo convincente, pero ganaron. Es al verdad. Final se pusieron arriba con 9 puntos y tuvieron margen para trabajar, para tener confianza y para crecer como equipo y en juego. Así que yo creo que estos tres partidos los que tiene que aprovechar el Hércules y no me vale hacer 7 puntos de 9. No, el Hércules en estos tres partidos tiene que hacer 9 de 9, sí, porque sí, todo lo que no sea hacer 9 de 9 te va a alejar mucho y yo creo que el crédito de Siviero, que ya está rozando como cuando hace la declaración a la renta y te han quitado mucho que te sale a devolver, pues el crédito de Siviero está prácticamente en ese el número rojo, ¿no? Entonces, a ver, tú lo que comentas es tiene un doble juego, ¿no? Por un lado es verdad que el calendario es muy asequible, ¿no? Y Siviero tiene que dar la gracia, ¿no? Pero por otro lado, claro, si ahora mismo te toca el Mallorca, haces un gran partido, ¿no? El Mallorca 1 de noviembre ese partido, claro, o sea que no falta mucho. Imagínate que te tocara ahora, ¿no? Que fuera el siguiente, el 15 de octubre. Si tienes más ocasiones que el Mallorca, de manera que haces un partido más o menos decente, pero solamente lo empatas a 0 o a 1, por ejemplo, está bien. Pues a lo mejor no te echan a la calle, ¿no? En cambio, si haces un partido mejor que el Peralada, ¿cómo no vas a ser mejor que el Peralada? ¿Cómo no vas a hacer más tiros a puerta que el Peralada? Y aún así no eres capaz de ganarlo, yo creo que nadie o casi nadie puede dudar de que Siviero estará fuera, ¿no? El lunes, ¿no? O incluso el mismo domingo por la tarde. Mira, yo, a ver, sé que a lo mejor va a sonar un poco cruel o algo, pero es que yo creo que hay que tomar ya una decisión, porque es lo que hemos estado hablando sí, antes. Sí, lo que comentábamos. Yo, sinceramente, no creo que vayamos a hacer 9 de 9 puntos, pero vamos, ni locos. O sea, suena ni en nuestros mejores sí, sueños, suena eso lo tengo complicado. Claro. Entonces, puestos a prefiero perder este fin de semana, que tomen la decisión que tengan que tomar y que todos sabemos cuál es, y que traigan a alguien que consiga motivar al equipo, porque yo creo que no es solamente cuestión de calidad, como hemos leído muchos aficionados que decían. yo creo que ya es más tema de motivación, no sé, yo creo que hay ahí algo raro en el fondo. Entonces yo prefiero que este fin de semana empaten o pierdan, aunque perdamos puntos, pero que tomen ya la decisión y los motiven y que haya un cambio totalmente radical en el equipo antes que ganemos un 1-0, 2-0, que sinceramente hasta me extraña. Y que 3-1. Ese es el resultado gafe. Y que luego viajemos a Formentera o vayamos a donde vayamos y perdamos y sigamos perdiendo puntos, sigamos con el entrenador, sigamos perdiendo semanas y no. Entonces, yo sinceramente prefiero que acabe ya la novela esta de venga, esta semana sí, luego gana 1-0 con un resultado un poco tal y el partido un poco plof, pero como ganas te dejo, luego vamos fuera y perdemos, no. Hombre, yo no, yo sí que siempre quiero que gane el Hércules. Y además, a ver, lo que más me gustaría de todo es que el Hércules ascendiera con Siviero. O sea, para mí no tengo nada en contra. Pero tú crees que... No, otra cosa es que sí creo en él, que no. Ahora claro, mismo no o creo sea, en es él. Que... A mí me ha encantado... Pero oye, ojalá nos deje como tontos, ojalá... No, no... es claro. Lo que queramos. A mí también me gustaría que ahora hagamos 9-9 y suba digo, a Siviero, pero... Ojalá gane el domingo y ojalá gane los siguientes domingos. Pero ojalá, visto ojalá... lo yo tampoco lo creo, visto, pero ojalá sea él el que tiene razón y nosotros seamos los equivocados. A mí me ha encantado como Miriam ha dejado así de forma sutil, que no sabe lo que hay en el fondo, pero que no es problema de actitud o algo así. A ver, yo es que sinceramente no me creo que contra el Elche hagan el partido que hacen y demuestren lo que demuestran y luego te venga el Deportivo Aragón y el partido, porque vamos a ver, ganamos, pero el partido fue también un poco caótico, o que luego vayas allí, hagas una primera parte medio buena, que te repito que no la vi, pero por lo que he escuchado, y luego en la segunda parte te eches atrás y sí, quieras aguantar sí. El resultado, y eso son cosas que no comprendo. En eso sí que estoy contigo, ya han pasado varias cosas raras, el día del Badalona, por ejemplo. Por ejemplo, yo veo cosas muy raras sí. Y no veo a los jugadores con la motivación que los vi el día del Elche, entonces yo quiero que haya alguien que sepa despertarles eso y sacarles esa chispa para que salten todos los partidos como saltaron al campo el día del Elche. Porque a mí ganar al Elche me gusta, hombre, ¿a quién no? Pero yo prefiero que no gane al Elche y que ganen todos los partidos y que hagan una buena temporada. Sí. Pero es que no me sirve que jueguen bien y no metan. Incluso los que comentan que esta plantilla no es tan buena, que esta plantilla es mala... Que lo demostraron no el día tal, del Elche. Incluso aunque sea así y no tenga nivel para ascender, yo creo que todos sabemos y es evidente que no tenemos tampoco nivel para ser décimos, que claro esta plantilla no. Puede ser mucho más. Pero les hace yo no falta sé, chispa. Yo no sé si puede estar entre los cuatro primeros, pero hombre, como mínimo entre los es seis que, primeros sí. ¿Te acuerdas de Benet claro, que era primera parte, vamos a ver cómo va el partido, sí, y luego en la segunda sí, parte sí. Despertaban? Aquí es al revés. Horrible. Primera parte vamos a ir muy bien y luego en la segunda parte nos dormimos. Casi y prefiero nos lo de Tevenet porque lo decís ¿verdad? Más en la segunda. ¿Eh? Es que llega un momento y que... Y que no hayan llegado a hacer bueno Tevenet, eso dice muy poco. Sí, sí, sí, ¿eh? O sea, es que llega un momento que ya desespera la situación. Bueno, si alguien tiene alguna duda de lo que votaron Miriam y David en esa encuesta en nuestro Twitter, yo creo que votaron... ¿Qué crees que voté yo? Pues la verdad es que te iba a decir una cosa, pero es que no me acuerdo de las opciones que hemos dado de la encuesta. Era sí, no solamente es culpa del entrenador o ahora ya es tarde. Yo creo que votaste la A, la B, la C y la D. No, yo ¿no? voté que ya es tarde. ¿Cuál es esa opción, la D? No sé. Bueno, vale. Bueno, el caso es que estamos hablando del calendario que era más o menos favorable ahora tres partidos... contra equipos de la parte más o menos baja, pero es que luego, después de enlazar contra Peralada, Formentera y Peña Deportiva, juegas en Mallorca, recibes al Atlético Baleares, viajas a Valencia para enfrentarte al Valencia B. O sea que son tres partidos medianamente asequibles y luego tres partidos... De cero, ¿no? Sobre todo el del Mallorca, un coco duro, el Valencia sí, B con no. Muchos problemas en defensa y el Baleares que es un poquito moneda al aire a ver qué sale. Vosotros de cara al partido de este... De este domingo, parece que Polvoso ya va a estar para jugar, Chechu quizá pueda llegar, ¿qué cambios harías? Yo, mira, ¿Harías varios cambios? Al que más echo de menos y que me da mucha pena que no pueda estar este fin de otra vez. Receguet. No. ¿Yo sabes de quién era mucho yo? De Valdez. No, del año de subir. A ver, bueno, y en primera también estaba. Farinós, Tote, Calatayud. Sendoa. Yo para mí Sendoa era, supuesto, vamos, Sendoa lo más era... de lo más. Y este año soy mucho de Juli. Me da mucha pena que no pueda estar. Y respecto a lo de Polvoeso y Chechu, hombre, Chechu es imprescindible, ¿no? Todos lo sabemos. Me da miedo que arriesgue un poco, que no esté al 100% y que vuelva a caer. Pero sí que los pondría los dos. Ya mira, yo saldría, a ver, evidentemente si Chechu y Juli están, hay que ponerlos y hay que ponerlos de titulares, ¿vale? Porque ni siquiera creo que es un partido que físicamente te exija como mucho. El Cid, ¿no? Que aunque, sí, aunque sí, solo por presencia. Exactamente, encima del caballo, ¿no? Y atado, ¿no? Porque fíjate, si fuera un partido que pensara yo que físicamente nos va a exigir mucho o que sea un mal campo o que corran riesgo de recaer, pues a lo mejor no, ¿no? Pero siendo un partido en el que probablemente, o al menos deberíamos estar casi todo el partido en el campo del Peralada, no va a ser de subir y de bajar todo el rato, creo yo que perfectamente puede alguien que venga con una lesión que ni siquiera es de larga duración puede salir de inicio. Y oye, si lo tienes que cambiar luego, pues lo cambias, ¿no? Pero oye, si ha jugado 60 minutos, mejor que 30, ¿no? Y bueno, yo el centro del campo apostaría por el mismo que contra el Villarreal, porque insisto, es que la primera parte fue bien, decente, buena. Y el centro del campo que sirvió de titular, pues bien, no lo hizo mal. Sí que es verdad que llegó un momento que perdió el control del partido, pero volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Como tú bien dices, el Peralada no es el mismo que el Villarreal, y contra el Peralada hay que tener el balón, ¿no? Y entonces hay que apostar por, a lo mejor, por un medio centro un poco más creativo, que sea capaz, ¿no?, de buscar huecos, ¿no?, en el sistema defensivo que nos plantee, ¿no?, el Peralada este. Y entonces, pues creo que eso lo pueden hacer bastante mejor Joselu y Miñano que cualquier otro, ¿no? Yo sí que metería a Polvoso de inicio, pero es que yo os voy a comentar, que creo que ya lo he comentado alguna vez, que a mí me gusta bastante ese sistema de juego con tres centrales y dos carrileros largos. Yo creo que hoy en día está muy de moda ese sistema, y si lo haces bien, tienes mucha superioridad, y yo apostaría por... Además, teniendo en cuenta que tienes este año más variantes en el puesto de central, ¿no? Mm. Que has fichado a Vilanova, aunque está inédito, pero bueno, lo tienes como sustituto. Puedes jugártela con tres centrales de inicio, con Peña y con Juanjo Nieto de carrileros. Y en el Rico Pérez sí que apostaría por Pepelio y por Miñano. Teniendo en cuenta ahora las bajas, yo creo que Juli y Chechu estarían en ese 11 con un delantero. Ahora juntaría los dos y pondrían a Ojora Moja, o Salinas también por ahí de enganche. Pero yo utilizaría ese esquema teniendo en cuenta los problemas que está teniendo el Hércules a nivel defensivo. Creo que Samuel tiene que dar un paso adelante porque no está bien. No es que no sea un jugador válido, porque el año pasado yo vi algún partido del Racing Santander y la pareja Santa María-Samuel no destacaba especialmente para mal. En este año están tan flojos, tienen que dar un paso adelante. Yo sí, creo que menos goleados, ¿no?, de la categoría. Sí, bueno, también es verdad que el portero Iván Crespo del Racing ha sido el menos goleado los últimos 3-4 años, que eso también influye. Pero el caso es que yo creo que juntarle con Polvoso, que es un jugador muy agresivo, que va muy bien a la presión, que siempre está muy concentrado, les puede venir bien para ayudarles a espabilar, y al Hércules incluso con esos tres centrales sufrir menos y probar ese sistema de cara a esos partidos contra el Mallorca, contra rivales más fuertes, a lo mejor con más variantes arriba, pero a mí no me parece mala opción esa de jugar con Peña, además más adelantado, que tenga que hacer menos metros, y con Juanjo Nieto que pueda venir hacia... Bueno, ya lo hemos visto, es un jugador que tiene un físico tremendo y acaba los partidos siempre en área de rival. Juanjo está haciendo unos partidos, el pobre chico, ¿eh? ¿Quién? Sí, Juanjo, sí. Por lo menos se deja el alma ahí en el campo. Sí, que es verdad. Tendrá sus cosas mejores que también ha fallado, y peores. Como los otros, pero no, sí que es claro, verdad que pero se deja por lo menos piel, le ves compromiso y cuando acaba el partido y lo ves salir, sale destrozado. O sea, tiene una cara el pobre. Sí. Pero... Y no, lo que decías de los tres centrales, fíjate, yo no soy enamorado de ese sistema, ni mucho menos, pero es verdad lo que dices, es que hay que probar cosas nuevas. Y lo que estamos haciendo no está funcionando, hay que probar cosas nuevas. Y no lo veo mal. Lo que sí que no entiendo, ya lo dije el martes pasado, es para qué hemos fichado al chico este a Vilanova, al hijo de Tito. Otra cosa igual. Porque, claro, ya estamos hablando de poner a Polvoso que acaba de venir de la lesión. Hombre, teniendo a un central que todavía no lo hemos usado y estando fallando los dos de titulares, vamos a probarle. A lo mejor es muy malo, a lo mejor es peor aún, pero por lo menos vamos a darle una oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que si está en el Hércules será porque los que han fichado han considerado que tiene ese nivel para jugar en el Hércules, porque la otra opción es que querían a Moja y venían el pack. Porque, eso también porque, se dice bastante. Pues porque pero... hay dos opciones. Una que pues crean que es útil y válido para jugar en Hércules, o que venía... Pero chico, incluso aunque tú lo hayas fichado porque es sí, una imposición, pack, si lo tienes en plantilla, pues usa pruébalo, claro. Oye, porque cosa, yo qué sé, descubrimientos más raros han visto, ¿no? A lo mejor resulta que este chico es un buen central. A lo mejor incluso, yo qué sé, está pagando el apellido, ¿no? Pues han pensado, bueno, pues como era el hijo de Tito, pues ya estaba enchufado por eso. Pues oye, a lo mejor es bueno, con, ¿quién sabe? Con que no, sepa... No todos van a ser tan malos como el hijo de Johan Cruyff. Yo creo que cuidado que casi gana una UEFA con el Alavés, Jordi Cruyff. Yo creo que al chico darle la oportunidad le haría mucho, y es lo que siempre digo, que a veces no es solamente cuestión de calidad, sino de ganas. Entonces, bueno, yo creo que ese también es un fallo del míster, no darle la oportunidad al chico, pero bueno, yo creo que algún día llegará, ¿no? Vamos, sí, digo yo, no creo que tenga al chico ahí... Porque yo no quiero que se termine la temporada sin saber si este tío es bueno, claro, o malo. Es que... al final Vilanova es central, y con que sepa despejar contundente... Pues ya hace más que los que están están ahora, ¿eh? No romper el fuera de juego tontamente y ir bien de cabeza tampoco se le puede más. Porque venga el Barça no tiene que sacar el balón como si fuera Beckenbauer. Que ya ni pedimos salida de balón, pedimos que no fallen. Sí. Bueno, entonces nos animamos con un resultado para el domingo. Vamos allá. No tengo boli, así que lo voy a apuntar en una nota del móvil. Sobra preguntarlo, pero nadie acertó, ¿no? El martes pasado tampoco. Sí, yo acerté. Dije 0-2. Casi cierto. No. Mira, se levanta Juanma y me deja un boli para apuntar los resultados. Que ya que se ha levantado, si quiere ser el primero en decir un resultado, que me haga un gesto. Me dice 4-0. Madre mía. En realidad yo he leído 0-4, pero he supuesto que era un 4-0 favorable al Hércules. Así que nada, yo dejo los micros abiertos y quien quiera sumarse a ver, ¿qué hago yo? Lo que quiero o David, lo que bueno, creo. David el otro día hizo el contragafe y ya no funciona. Ya le dije yo que utilizarlo dos veces seguidas era demasiado, era abusar. Pero ¿qué digo yo? ¿Lo que quiero o lo que creo? No sé, tú sabrás. Al final luego nos jugamos una clasificación y luego no digas, pero, es que yo decía lo que quería. Prueba a decir lo que crees, Miriam, porque alguien tiene que acertar alguna vez esto, ¿no? ¿Lo que creo? Sí. Pues un 1-1. Un 1-1, vaya tostón de partido que vamos a ver según Miriam. No, Miriam, lo que... No, a ver, yo siempre quiero que gane el Hércules. Esta vez, si no gana, no me va a dar pena por la consecuencia que va, eso te que iba va a decir, tener. Que tú estás claro que lo que quieres es la cabeza de por eso. Eso lo hemos entendido. Pero todo. Yo creo que un 1-1. Además, va a empezar ganando el Hércules y luego en el minuto, no sé, 89, 90... Sí, en el 94, para darle más emoción. Venga, va, pues yo voy a decir. Y mientras lo dice David, si quiere Jaime que también piense el resultado y que me haga como Juanma un gesto. Sí, hombre, sí, para ver si acierta alguien, por fin. Yo voy a decir un 2-0, venga, voy a ser un poco más triunfalista. 2-0 dice David y Jaime que me decía 2-1, que en realidad esto me lo podría inventar perfectamente y que hubiese dicho que ha dicho un 7-0, pero voy a ser... No, porque estamos aquí David y yo. Voy a ser legal y que ha dicho un 2-1 de verdad y la verdad es que se me queda sin resultados esto. No, sí, yo ya sé el que vas a decir tú. No, el 3-1 no lo voy a decir porque ya ha salido y no lo puedo gafar, o sea, ya lo que está utilizado no se puede volver a utilizar. No te quejes, como hace siempre. No, voy a decir un 3-0, porque madre la de Juanma me gustaba, me iba bien tirada, pero me parece que era un poco arriesgado. El Hércules sí. Mira, si mete el Hércules 4-0, es que vamos, os invito a todos a la cafetería Shalock y queda grabado. O sea, es que es imposible que el Hércules meta 4. O sea, es que vamos, pero imposible. Luego, Jaime, luego me sacas el corte este así no, perfecto. No, sí, queda grabado. Todos a la cafetería Shalock barra libre. El martes que viene empezamos con el corte de Miriam. Es que es imposible que el Hércules meta 4 goles. ¿Te imaginas? Así que, nada, después de esto vamos nosotros al cierre, que estamos llegando al final y nos quedamos sin tiempo. Llegamos al final de esta hora de programa. Muchas gracias a todos por compartir este ratito de radio con nosotros. Gracias a la Asociación de Herculano. Gracias a Hoy Radio 4G por hacer posible este programa. Gracias a nuestro técnico hoy, Jaime Martín. Y gracias a la Cafetería Shalock y SN Sport. La Cafetería Shalock en calle Padre Recadero Ríos 26. Y la tienda SN Sport, que ya me lío, calle tienda, en Médico Pascual Pérez número 20, cerca de la Plaza Nueva, la Plaza del Acuario, conocida popularmente. Y como no, gracias a mis compañeros en este programa, a Miriam González y David Rubio. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el martes, que empezaremos con el corte de voz de Es imposible que el Hércules meta 4 goles. Bueno, eso ya veremos. Oye, mira, si es así, buena señal sería, porque si el Hércules mete 4, pues oye, sería algo... Hombre, igual han metido 5. Ojalá. No, pero digo, no digo que el Peralada igual ha metido 5. No, eso ya tampoco. Hombre, a ver. No, si al final voy a ganar yo la clasificación esta. Claro. Javi, yo entiendo que tengas muchas ganas de que Miriam te invite en bocata, pero que meta 5 ya lo... Eso ya sí que me parece ciencia ficción. Ya, ¿eh? En realidad... 4 todavía, oye. En realidad ver un 4-5 recuperes entre el Hércules y el Peralada, eso tiene que ser. Se tiene que pagar a 280 euros por euro apostado. Tantas ganas que tiene que le invite yo, que al final le va a tocar a él invitarme a mí. Pero bueno, así que nada, chicos, el martes más. Y dar las gracias a todos los que nos han estado escuchando. Pues sí, gracias a todos y bueno, pues a ver si ganamos de una vez el domingo. El domingo va a ser un día de alegría porque le vamos a poner la placa al Chepa. Va a ganar el Hércules, y a ver si el Hércules lo redondea con una victoria. Por supuesto que sí, ojalá esa victoria y gracias a los oyentes que al final son los importantes de este programa. Aquí acaba el octavo programa de Hércules y punto. La semana que viene volvemos con lo que haya deparado ese partido entre Hércules y el Peralada Girona B. Hasta la semana que viene. Adiós. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. Hoy es lunes. Ah. Es martes. Ah. Miércoles. Ah, sí. ¡Ey! ¡Jueves! Bien. ¡Viernes! ¡Viernes, viernes, viernes! ¡Viernes!